Caminaba por el parque sin hallar a dónde ir. Triste y sin amor. Amamos, no con la vista, sino con el corazón.